de linda sabana, te brindo este vallenato, tierra de linda sabana, te brindo este vallenato. Todos los bogotanos, un homenaje de Gil para todos los bogotanos.